Bueno, si no te enteraste, hay unas la ley bases ya está en acción. ¿Por qué? Porque fue reglamentada, reglamentaron algo que te toca a vos, a mí y a todos los trabajadores y trabajadoras, que tiene que ver con los derechos laborales. Para abordar este tema, no voy a ser yo, sino va a ser a quien tenemos del otro lado de la línea, al abogado laboralista, ex legislador nacional, Héctor Recalde. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Laura, Cintia y Roque, te saludamos acá desde La Chalet. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por el contacto. No, por favor, Héctor, un placer tenerte al aire acá en La Chalet. Bueno, como anticipábamos, ya la ley bases está en plena ejecución porque se ha reglamentado por boletín oficial el día de ayer, salió la reglamentación, un decreto reglamentario de esta ley que nos toca de lleno. ¿Qué cuestiones fundamentales van a empezar a cambiar con respecto a los vínculos laborales entre trabajadores y dueños de empresas, diríamos? Bueno, digamos que esta norma que se sancionó ayer, la verdad que genera una inseguridad jurídica a los empleadores, porque muchas de sus cláusulas son inconstitucionales. Entonces, sobre todo las que, la mayoría de ellas perjudican, por no decir todas, perjudican al trabajador. Cuando el trabajador accione, dañando la inconstitucionalidad, y el resultado judicial sea favorable, obviamente las consecuencias van a pagar los empleadores, que confiaron en que podían tener una serie de ventajas, realmente no las tienen. Hay cosas que son, la verdad, parecen contradictorias con el sentido que tiene una norma de estas, porque es como si promocionaran el trabajo no registrado. Y esto viene porque ya despenalizan, ya no es un delito penal. Además, consienten que un empresario haya tenido los trabajadores no registrados, porque eliminan cualquier multa, cualquier sanción. Hay un principio universal del derecho que dice no hay obligación sin sanción. Por ejemplo, el Código Penal no aconseja no cometer un homicidio. Dice el que mata a una persona tiene una pena de 8 a 25 años. Bueno, acá eliminan las multas por el empleo no registrado, por ejemplo, ¿no? Además, hay una especie de deslaboralización de la relación entre empresarios y trabajadores. Es como, y queda al descubierto esto con la figura del colaborador. Es decir, parece que el colaborador trabajara graciosamente para un empresario, que no es un trabajador de relación de dependencia, sino que colabora. Uno colabora con una obra benéfica, con una cooperativa, haciendo alguna acción social, pero cuando trabaja, trabaja en relación de dependencia. Pero además, este mismo colaborador puede llegar a nombrar otros tres colaboradores, con lo que amplían, la verdad, la figura esta en términos que no tienen sentido común. Y la otra cosa es, por ejemplo, el periodo de prueba. Actualmente, los empresarios tienen una especie de hándicap de 3 meses para ver si un trabajador o una trabajadora se adaptan o no a las necesidades de la empresa. Durante ese lapso, si consideran que no, lo despiden y no pagan indemnización. Bueno, acá se extiende el periodo de prueba a 6 meses, 8 meses y hasta un año en algunas circunstancias. Yo, que utilizo mucho el humor en la lucha por la vida, digo, si un patrón necesita un año para saber si el trabajador se adapta o no a las necesidades, al que hay que despedir es al patrón. Es un subterfugio para precarizar el empleo, ¿no? Clarísimo, Héctor. Laura te saluda, ¿cómo estás? Hola, Laura, ¿cómo estás? Muy bien. Te hago una consulta. Vos dijiste algo que a mí me quedó dando vueltas, que es la posible o no inconstitucionalidad. ¿Esto no haría que haya una avalancha de juicios laborales? Seguramente. Es decir, porque cuando un trabajador consulte con el abogado laboralista, le voy a decir exactamente lo que estoy diciendo yo. En esto ya hemos charlado entre nosotros y tenemos una opinión común igual frente a estas circunstancias, ¿no? Pues es que yo buscaba en esta norma por aquella parábola de Cristo, de cuando había un perro que todo el mundo vituperaba, dijo qué lindo y hermosos dientes blancos tiene el perro, ¿no? Exacto. Bueno, pensé que encontraba esto con el tema de el aumento de la indemnización por despido si se trata de un despido discriminatorio. Y después me disculpo que era una trampita. Ajá. Porque al darle una mayor compensación impedían que el trabajador discriminado pudiera reclamar la reincorporación al trabajo. Claro. Y hoy día, si vos le preguntás a un trabajador si quiere la indemnización por despido de trabajar, te va a decir que quiere trabajar. Por supuesto, porque está aumentando, entre otros índices malos de la economía, terribles, como el aumento de la pobreza, de la indigencia, también aumentó la desocupación, aumentó el desempleo. Entonces, evidentemente, no van a accionar y van a aguantar estas cosas para mantener el empleo, ¿no? Y después esto de derivar a los convenios colectivos, la posibilidad de que se establezcan algún otro régimen indiciatorio, viola viola el orden público laboral, ¿no? Exacto. Es decir, estas son, ¿por qué digo que viola el orden público? Pues no pueden dos particulares bajar los contenidos que establece la ley. Ya, entre algunas modificaciones que yo, siendo diputado nacional, conseguí la ley, una de ellas era la irrenunciabilidad de los derechos. Claro. Bueno, acá parece que un trabajador gratuita y graciosamente pudiera renunciar a sus derechos, ¿no? Y esto me hiere como si hubieran tocado un hijo mío, ¿no? Claro. Cuando pienso que no fue fácil conseguir esta ley. Claro, ¿no? Sí, ¿no? Claro. Son derechos adquiridos para los trabajadores con mucho esfuerzo. Claro, claro. Héctor, hay una, como dijiste recién, ataca directamente a los derechos, y es un gobierno en el cual siente mucho placer por destruir y destruir los derechos, sí, conquistados y las leyes laborales. Tal cual, sí. Yo creo que goza con eso. Hay una va en contra también de la ley de contratos de trabajo, Héctor, ¿no? Sí, pero una ley podría modificar otra ley. Ajá. La ley posterior modifica la anterior. Pero las palabras que dijiste recién, me llevan a estar refiriendo, en realidad hay crueldad en este gobierno. Y eso, la verdad, a nosotros nos resulta bastante molesto, ¿no? Que se trate así con tanto desprecio. Los derechos, la verdad es que actualmente son derechos humanos de última generación, ¿no? Pero bueno, esto en algún momento va a haber, digamos, alguna reacción. Todavía no se nota, pero calculo que en algún momento va a haber una reacción en contra del avance contra derechos humanos esenciales en el que está incurriendo el gobierno. Y vos lo notás en la tristeza que hay en la gente. Hoy en día, uno, la verdad que yo por lo menos lo que siento es que hay que acercarse con mucho afecto, con mucho amor, mucho cariño a las compañeras y a los compañeros, porque están realmente pasando un muy mal momento, ¿no? Entonces, mi mujer me carga, me dijo, un pastor evangelista cuando lo descambio, pero es lo que siento. Claro. La verdad es lo que siento, ¿no? Se entiende. Una pregunta te voy a hacer para la gente que nos está escuchando. ¿A partir de cuándo se va a empezar a sentir esto? Sabemos que este gobierno no le gusta el trabajo, no le gusta la producción, no le gusta las industrias argentinas. Es decir, prácticamente nos ha vaciado de contenido. Pero vos, ¿qué pensás? ¿Cuándo se va a empezar a notar los efectos directos de esta ley bases? Yo creo que más pronto que tarde, ¿eh? Por eso hago una advertencia a los empresarios que creen que pueden aprovechar estas circunstancias. Porque si después se obtiene la declaración de inconstitucionalidad, le va a salir muy caro, ¿no? Claro. Y otra cosa también que le va a salir caro es al buen empleador. ¿Por qué con este fondo de desempleo que están creando? ¿Por qué el empleador que no despide sin causa justificada va a tener que pagar todos los meses un 8% del salario a cada trabajador para crear este fondo? Que además es un poco, es una revival laboral de la CFJP. Son todos negocios, están buscando todos negocios, a ver cómo manejan la plata ajena. Bueno, esto, Toto Caputo es un especialista, ¿no? Claro, sí, un virtuoso, diríamos que un virtuoso para joder gente. Eso es más o menos la opinión que tenemos. Si eso fuera una virtud, ¿no? Claro, si a ellos le podemos... No, yo te entiendo, claramente. Sí, es así. Héctor, ha sido un verdadero placer tenerte al aire acá en La Chalet, como siempre. Gracias por tu tiempo, la claridad conceptual, compañero. No, muchas gracias a ustedes, ¿eh? No, gracias. Los abrazo a todos y a todas. Un abrazo. Adiós. Muchas gracias. Hasta acá la palabra del doctor Héctor Recalde, ex legislador nacional, una persona que se distingue en su larga trayectoria. Tiene un buffet hermoso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ahora manejado ya por su hijo, pero un buffet hermoso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que defendiendo los derechos laborales de trabajadores y trabajadoras. Pasó aquí por La Chalet Héctor Recalde.